Staname, o Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Mi alabanza. No busco respuesta humana, no busco solución temporal. Busco tu voz eterna, busco tu poder celestial. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Tu nombre es medicina, tu presencia es restauración, tu palabra trae vida sobre mi corazón. Sálvame y seré sano. Seré salvo. Sálvame y seré sano. Camino en tu verdad, tu palabra permanece trayendo sanidad. Lo declaraste, Señor. Tu palabra no falla, lo prometiste, Señor, y tu fidelidad no cambia. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Porque tú eres mi alabanza.